Sí. Bueno para los combos, viejo. Sí, bueno para los combos, bueno para la pelota. La mano pesa. El italiano creo que murió y todavía se seguía sobando. Y claro, pero es como un amigo mío que cuando le aseguraban el pozo en el boxeo se tiraba ya, aguanta dos rounds. Pero le daba flojera en el último segundo del primer round, se tiraba. Esas son sus amistades. No, de allá a Osorno, señor, que también te conoce. Esas son sus amistades. Déjeme hasta ahí nomás. Vamos con los titulares para el día de hoy. Este sábado se vive el clásico de los puertos de Chile entre Deportes Puerto Montt y Santiago Wanderers. Esto por la última fecha de la primera rueda del campeonato de la primera B. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago en Puerto Montt. Y también se incluye a quienes nos han solicitado el trabajo acá en el Chinquihue, en Radio Corcovado de Chaitén. Hoy es el enlace con el histórico de Deportes Puerto Montt, Oscar Robe, en Onda Deportiva de Radio Sago. Este 1 de junio, es una gran fiesta del baloncesto de la Liga Saesa Segunda División en el Fortín de Calle Lota. El quinteto felino de los Pumas recibe a su similar de la Unión de la Región de los Ríos. Sí, señor. Podríamos dar nuevamente el como dice un amigo mío, el fixture. Sí. Sí, pues, ¿por qué no? Porque lo dimos como muy rápido. A lo mejor hay que darle un poquito más lento. Porque no estuvimos el tiempo suficiente, señor. Se nos hizo corto. Se nos hizo corto. Vamos a tener que revisar el contrato para pasar de largo a las 3:30. No, y más lucas, señor. Más lucas. Aparte, igual. Sí, yo exijo más lucas. Oye, estamos a esta hora saludando ya. Porque comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99-853-3223 aquí en nuestra ciudad. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a sus propietarios, don Francisco del Valle y la señora Marina Aureta. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en planchas OSB, Norway, planchas transparente. Flexible gas y agua, pintura a alta temperatura, pegamento industrial y para calefaccionar su casa, briquetas, pellets, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Saludos a mi buen amigo José Paredes, que está a esta hora atendiendo a usted ahí en la avenida Los Notros, en el sector alto de nuestra ciudad. Planteamos de inmediato que en Deportes Puerto Montt, Luchito Avendaño Loaiza, a ver, han habido nombres y jugadores que han defendido, por Dios, con ahínco, pundonor, con fuerza, con dedicación y con alma y corazón de puertomontinos. Es el caso del que vamos a establecer contacto en los siguientes minutos, como es el conocido ex jugador profesional, ahora ya en retiro, Oscar Robes. Hace tiempo que andábamos en busca de gente que haya estado en algún momento involucrada con Deportes Puerto Montt. Se han hecho en algún momento el mismo canal del fútbol. Hizo una especie de biografía del equipo de Deportes Puerto Montt. Correcto. y salían ahí mucha gente de jugadores de fútbol que formaron este equipo con a duras penas, digamos. Había mostraban a una persona que no me recuerdo su nombre, que cruzaba desde la isla Tenglo con un bote a remo. Ese era el jugador Barría, señor. Sí, y él le llamaba la atención al técnico de ese entonces, porque este jugador llegaba siempre tan tarde a los entrenamientos, llegaba siempre atrasado. Claro. Pero lo que él no sabía era que el hombre llegaba directo a entrenar y no calentaba, no hacía nada, pero que iba a calentar. Llegaba directo al partido. Claro, sí. O sea, llegaba directo al parece que tenemos el audio ya con Oscar Robe, este... gran deportista. Bueno, ayer era el día concertado, pero lamentablemente por razones X tuvimos que esperar a Sandro Bando. Y a la vuelta, oye, conversando de básquetbol, se nos hizo corto. Oscar está ya escuchándonos y nos va a entender, y nos quedó los últimos 13 minutos. Pero conversar con Oscar Robe, para mí, un tremendo jugador, conversar 12 minutos es como una falta de respeto al fútbol histórico. Por lo tanto, dejemos Juan Carlos Palma ahí conversará, porque Juan Carlos Palma es psicólogo igual. Ya, entonces, no, Oscar es un emblema. Vi jugar a tu muchacho el otro día, estuve relatando por allá por Fresia, y bueno, se ve cuando se nombra Oscar Robe, me acuerdo de inmediato de Oscar Robe papá. Estamos con este ex jugador, emblemático jugador de nuestro deporte de Puerto Montt. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenidos a la Onda Deportiva. Acá te saludamos, Luis Avendaño, que está al lado mío. Y quien te habla, Rafael Orlando Guaitro. Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago, Oscar. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esperé 2 días para este llamado y por fin se logró. Claro, no, mira, el día anterior, mi amigo, que quiero mucho, Juan Carlos Palma, él había colocado el horario. Entonces me dice después, ¿llamaron a Oscar? Yo le dije, no, porque hoy estamos completos, va a ser mañana, por el día de ayer. Y bueno, ayer asumo que nosotros se nos fue el tiempo, viejo. Así es que, pero las esperas largas son muy buenas, porque ahora partimos de las 2 y no importa si nos demoramos 20, 30 o 40 minutos conversando, el tiempo que sea necesario, Oscar. Y bueno, queremos saber, ¿qué es de Oscar Robe, como uno dice, Oscar Robe papá o Oscar Robe viejo? Porque, como te digo, tuve el gusto de ir a transmitir por unos medios allá en Fresia, y ahí andaba también tu retoño, ya todo un hombre en el deporte. ¿Qué es de Oscar Robe, el emblemático Oscar Robe de nuestro deporte de Puerto Montt? Bueno, antes que nada, un saludo a todos los oyentes de esa prestigiosa radio, y a ustedes que están ahí en el set. Bueno, para mí... hablar de fútbol siempre es grato, especialmente cuando se habla de mi hijo, porque bueno, el Oscar siguió mis pasos, jugó en deporte, tomó un Huachipato, hizo su recorrido, y bueno, por cosas de la vida no quiso seguir, prefirió el estudio, y ahora es un gran profesor de educación física, que eso es más factible que haber sido futbolista, ya que el fútbol, así como está totalmente malo, diría yo, y está muy, muy mal enfocado, y bueno, eso va a ser para toda su vida. Así que él está jugando lo que le gusta, el fútbol en Fresia en este momento, y está viendo a ver si se puede cambiar, porque igual los viajes para allá, el entrenamiento, igual lo perjudican un poco, porque quiere estar con su hijo, las clases, entonces le toma mucho tiempo. Así que por ahí anda él. Y bueno, en el caso mío, yo trabajando y haciendo lo que me gusta, igual jugando fútbol con los viejos históricos, con mi club Magisterio abajo la cancha de los viejos cracks. Así que durante toda la semana estoy en contacto con ellos, y yo trabajo en el Departamento de Deportes de la Municipalidad, donde igual estoy en contacto con dirigentes deportivos, amigos, deportistas, así que todo es deporte dentro de mi vida cotidiana. Claro, de repente nos encontramos ahí con el Negrito Villarruel, también cruzamos saludos y palabras. Es grato encontrar los ex que uno... En el caso mío, ya no existe la radio, pero transmitíamos en la radio Vicente Pérez Rosales, y era grato ahí ir a buscar la formación, era la cancha que llovía un poquito y quedaba, tú sabes, un lodazal ahí en el Chinquihue. En este tema, Oscar, ¿cómo encuentras tú que está la formación de los chicos? ¿Te han llamado de alguna parte? ¿Cuál es tu labor también ahí en el municipio? Si es que nos puedes contar. Mira, mi labor es trabajar con todos los clubes deportivos, y no solamente clubes deportivos de fútbol, sino que todas las disciplinas deportivas, donde nos van a pedir apoyo y ayuda, donde nosotros tenemos que darle todo eso que ellos necesitan. Así que para mí es un aliciente trabajar con ellos, porque al final uno trabaja más con los amigos. Todos los deportistas necesitan. Entonces, el Departamento de Deporte está justamente para apoyar a todas las disciplinas deportivas. Justamente un día, a las 6 de la tarde, tenemos el lanzamiento del Plan Comunal de Deporte y Actividad Física, donde nosotros hace un año más o menos, invitamos a todos los medios de comunicación y también a los deportistas de todas las disciplinas deportivas para ser partícipes de esto y poder lograr algo que todos quieren, que abrir los campos deportivos y los colegios, gimnasios, puedan hacerse distintas actividades deportivas. Y justamente se llegó a un buen término, donde hoy día se le entrega el CTM de deporte al alcalde de la comuna. Así que ¿a qué hora es eso, Oscar? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde en el auditorio de la municipalidad de Presidente Ibáñez. Ya, en la parte alta. Exactamente, así que ahí siempre uno trabajando con ellos, y aparte que llegan muchos amigos, porque en el deporte uno conoce mucha gente y... Uh-huh. Y cuando uno tiene la posibilidad de apoyarlo y ayudarlo, es para especialmente para mí muy gratificante. Aparte, conformamos un muy buen grupo humano abajo, arriba en el Departamento de Deporte, donde somos todos profesionales en ese sentido. Así que el que tenga alguna duda o necesita apoyo, nosotros estamos llegando a apoyarlo allá en el Departamento de Deporte de la Municipalidad. Así que por ahí lo estoy trabajando y siempre en contacto con hartos compañeros, con el Negro Villarreal, el Jaime Aguilar, que siempre están ellos trabajando con los niños en el extraescolar. Así que siempre, y aparte que yo también, como soy presidente de los históricos deportes Puerto Montt, nos juntamos todos los viernes a jugar y a compartir algo con ellos. Así que con el Lugo Monací, con Aldo Reyes, ya, con el Sergio Casa, con el de Billy Grón, mi hijo. Así que no, tenemos un grupo bastante bueno. Oye, ¿qué equipo? Trabajando para todos. Claro, ¿qué equipo? Faltó nombrar al Chueco Barría ahí, ¿ya? Sí. El Chuequito, siempre estamos en contacto telefónica. El Bernardo, cuando viene a Puerto Montt, siempre nos visita. Y bueno, siempre hemos hecho partido allá en casa, porque igual tiene un grupo de amigos. Así que, no, lo bonito que nosotros nos juntamos justamente para eso. Es decir, solamente nosotros nos juntamos para una pichanga o a comernos algo, sino que también para hacer ayudas sociales. Hemos hecho muchas cosas bonitas a través del tiempo, así que seguimos con esa bonita labor. No me cabe duda. No me cabe duda, es que así es el buen compañerismo que tienen. Permíteme un segundito, Oscar, no te vayas ahí, porque comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Meiti HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Oscar Robe, te está escuchando Luis Avendaño. Luis, conversa con el histórico Oscar Roa. Hola, Oscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, antes de que hiciéramos el contacto, yo estaba contando más o menos lo que hizo el canal del fútbol acá en la zona con respecto a Deportes Puerto Montt. Y para los que fueron primarios de Deportes Puerto Montt, la verdad es que cuando comenzó este club, la verdad es que no están todas las comodidades que hay hoy en día. Yo hacía recuerdo de uno de tus compañeros de que cruzaba la isla de Tenglo a remo y llegaba con zapatillas, chor y polera a entrenar con 2 grados, y eso le llamaba la atención al técnico de ese tiempo. Y bueno, usted que vivió ahí cerca de calle Crucero, también lo mostraban ahí en su barrio natal. A diferencia de ustedes con los jugadores de hoy, me parece que ustedes eran un poco más de piel más dura, digamos, que los de los días de hoy, los jugadores de día de hoy, ¿no? Mira, sí es, sí, porque a nosotros cuando vino el canal de fútbol a hacernos un reportaje, es decir, vino a hacerle a algunos históricos, los que nacieron con el club, que somos de casa, gracias a Dios que hago la historia, eso se agradece y siempre va a ser bonito para nosotros. Comparado con lo de ahora, claro, ellos están mejor porque realmente ellos tienen todas las comodidades, se les pagan los sueldos al día, se les pagan las imposiciones, cosas que no hacían con nosotros en nuestro tiempo. Yo del tiempo que jugué en el fútbol profesional, que fueron 12 años, nunca nos pagaron las imposiciones. Los sueldos realmente se demoraban 2-3 meses, hasta 4 meses, y teníamos que seguir jugando. Y no había paro de jugadores, no había nada. No sea, la gran mayoría de los jugadores acá en la zona saben eso, y nosotros muchas veces lo hacíamos por la familia, los amigos que están acá. Sabíamos que tarde o temprano íbamos a cobrar el dinero, pero lamentablemente muchas veces nos pasó que teníamos que estar nosotros rogando para que nos den un anticipo para poder subsistir, porque todos teníamos familia, teníamos hijos. Entonces, y ahora al ver ese estadio hermoso, al ver todo lo que tienen ellos, chuta, nosotros nos preguntamos muchas veces, los históricos, habríamos tenido esa posibilidad nosotros hasta el día, hoy día, habríamos estado ya que rato fuera de Puerto Montt. Claro. O fuera de Chile. Oscar, porque realmente, y ver ahora, decirle los hijos del temporal, yo creo que es mucho. Porque los hijos del temporal fueron los históricos, la gente que jugó en el barro, viento, lluvia, donde nosotros... Granizo. Zona, donde nosotros nos comíamos esos cerros. Entrenamos con lluvia, con viento, con nieve, con frío, y muchas veces teníamos que esperar la micro más encima. Ahora no, ellos entrenan tranquilo, claro. Agua caliente, nosotros con suerte corría el agua, y nosotros claro. Y después muchas veces nosotros teníamos que venirnos en micro y teníamos que esperar, pues teníamos que esperar, así que fue muy sacrificado, pero igual se ganó mucha experiencia, ha sido muy bonito, gratificante, y nosotros muchas veces lo contamos y la gente no cree que fue así nuestro profesionalismo como jugador. Oscar, y lo otro también, ahora que escuchaba también de que ustedes se están juntando todos esos históricos que hicieron crecer a Deportes Puerto Montt, en algún momento, igual que junto con los boxeadores, había mucho jugador que había jugado en los años 80 y principio, incluso y principio de los 90, que una vez dejado el fútbol se le encontraba siempre en muy malas condiciones. Incluso en algún momento se vieron jugadores de fútbol con nada, viviendo en la calle prácticamente, y eso, la verdad que afortunadamente para ustedes como grupo primario de Deportes Puerto Montt no es así. Ustedes están viviendo bien, tienen su familia. ¿Le ha ido bien en definitiva en la vida? Sí, la verdad es que sí. Nos tocó compañeros que han estado mal, gracias a Dios han estado saliendo. No te puedo nombrar, no son los mínimos, pero están súper bien. Nosotros como agrupación siempre los hemos apoyado. Hemos estado con ellos y han salido adelante. Yo como presidente de los históricos, al igual que el Nelson Villarroel, que fue el que inició este grupo, siempre hemos estado ya no apoyar, no solamente a la gente que está en malas condiciones, sino que también a la gente que nos pide ayuda. Y por eso nosotros somos yo creo, tocados por la coronavirita, más que en ese sentido, porque nosotros, aparte de ser futbolistas, hacemos labores sociales que nos se dan a conocer. Sí. Y siempre queremos que entre nosotros no hayan rencillas, no hayan problemas. Y llevarlos también y a poder apoyar a los jóvenes de Deportes Puerto Montt, a los cadetes. A mí me tocó ir a darle una charla y contarle mi historia de vida. Y realmente ellos quedaron para adentro porque no pensaban que un jugador haya estado entrenando y haber surgido de un grupo de jugadores donde nadie creía en ellos. Porque en esos tiempos venían jugadores de afuera, los técnicos de afuera, y que lleguen 3-4 jugadores arriba al primer equipo, en ese entonces era muy difícil. El jugador venía muy acabronado, venían cabrones, jugadores de la U, de otros clubes de primera, y costaba llegar a ellos. Y nosotros lo logramos con fuerza, con sacrificio, con humildad, porque yo creo que aquí el jugador le falta más humildad. Porque el jugador que no es humilde, difícilmente se le pega a la hinchada. Aquí yo recuerdo siempre cuando salía con mi esposa, yo salía de mi casa y llegaba al centro y saludaba a 10.000 personas. Por decirte una cosa así, un poco chistosa, porque realmente era hola, hola, hola. Hasta el curadito de la esquina me saludaba y yo me paraba, le daba realmente su monedita, porque ellos igual iban al estadio realmente. Entonces es lindo, la gente hasta el día de hoy a mí me reconoce, y los históricos también, la gran mayoría de muchachos. Así es que en ese sentido nosotros no podemos estar disconformes, porque nosotros dejamos un legado y dejamos una historia acá en el club, y queremos que los dirigentes se nos miren de ese punto de vista. Que nosotros no fuimos cualquier jugador, nosotros ya somos parte de la historia. A lo mejor el dirigente es difícil que pase la historia, porque el dirigente, así como está en un año, dos años, y peleándose para poder estar dirigiendo, porque realmente ahora tienen plata. Todos los dirigentes ahora de los clubes deportivos se pelean para ser presidente porque tienen plata, porque el canal de fútbol se vendió y ellos se están lucrando están solventando un club gracias al aporte de CDF. Entonces, en esos años los dirigentes sacaban plata y gestionaban para poder conseguir los dineros para pagarlos. No ahora. Entonces ahora yo creo que los clubes están regalados. Entonces yo lo único que quiero es que a mi club, como Deportes Puerto Montt Histórico, le den más apoyo a los cadetes, porque tengo entendido que los cadetes no están viviendo una etapa como todos saben, como todos lo miran, como que están bien y todo. No, es cosa que vayan a ver, es una vuelta y ver cómo están entrenando los muchachos. Porque yo cuando fui a dar mi historia de vida, había muchachos que venían llegando de fuera, no tenían una taza de café. No tenía una taza de café y la ropa deportiva no me gustó tampoco porque era ropa de ellos. Entonces yo le hice un capié ahí al presidente al señor Villalobos, le dije, y que se apoyaran más a los muchachos, porque ahí está la fuente de trabajo del club. Así como ahora han comprado dos jugadores, pueden colocar plata para colocarle comida o darle lo mejor, una taza de deporte a los muchachos. Porque yo conozco varios muchachos que están jugando. Y me cuentan a mí que a veces sí, pasan cosas que no se saben. Entonces me gustaría hacerle hincapié a los dirigentes que se preocupen y apoyen más a los muchachos de la zona. Y eso yo lo digo con causa, porque yo estuve ahí y conversaba con los profesores. Entonces yo siempre he dicho que cuando yo digo las cosas lo digo con base. Y lo digo con base porque yo lo he visto. Así que solamente eso decirle a los dirigentes que se preocupen de los cadetes, porque ahí está el fútbol que el día de mañana Puerto Montt puede tener. Así como nosotros llevamos 5, 6, 7, hasta 8 jugadores jugando en el primer equipo, además lo pueden hacer ahora, porque dinero tienen para poder apoyar a los muchachos y darle las comodidades. Oscar, mira, estaba bastante interesante lo que usted está haciendo mención con respecto a los cadetes, pero con ustedes, digamos, como dice usted, llegaron a la historia de Deportes Puerto Montt y ya nunca más nadie los va a borrar, siempre van a estar ahí. El club, a ustedes, yo no sé si es que lo apoya o no de alguna manera, pero seguramente uno mira, por ejemplo, instituciones en Argentina que recién se dieron cuenta cuando vieron a un campeón del mundo que estaba viviendo en la calle, recién allí fueron a verlo y lo fueron a ayudar para que pudiera tener un mejor pasar. Entonces, ustedes igual yo creo que debieran de tener algún tipo de aporte, digamos, al de la institución a ustedes, porque me da la impresión que ustedes son la historia de Deportes Puerto Montt y no sería bueno verlos, digamos, pasando un mal momento, en lo que sea, digamos, en su vida normal, siendo que ustedes son prácticamente la insignia de Deportes Puerto Montt. Sí, es verdad, sí. Mira, la verdad es que con el club nosotros no nos entregan ningún aporte. Solamente el año antepasado nos entregó, en aquel tiempo era presidente don Julio Aguilar, que nos entregó una entrada, un carnet para que podamos entrar a los partidos, que hasta la fecha lo tenemos. Con la esta directiva, Le Roja nos había dicho que podemos cambiar el carnet, pero yo dije que ya lo teníamos, así que no era necesario. Si teniendo el visto bueno de ellos, no había problema. Pero sí, no hemos tenido ningún aporte de ellos, ni tampoco no tenemos vinculación con ellos prácticamente. ¿No tienes contacto? No tenemos contacto con ellos, no tenemos ningún contacto con ellos porque no se ha dado, y aparte que ellos nunca han aceptado a lo mejor lo que nosotros pensamos, porque muchas veces uno tiene una idea para poder esto gestionar algo o tratar de apoyar y ellos no les gusta a lo mejor, entonces prefieren dejarnos a nosotros de lado. Pero a nosotros no nos preocupa eso, porque realmente nosotros funcionamos solo, y mejor estar así, pues. Mejor estar así y no tener problemas ni pedirle a nadie nada, para cosas que el día de mañana nadie nos diga, oye, nosotros lo apoyamos y le ayudamos. O sea, que mejor estar así de lejito y poder apoyar de fuera tranquilamente. Y bueno, va al estadio sí a ver a su club y que su club gane. Pero muchas veces igual hay cosas que a uno no le gustan y muchas veces uno no lo quiere decir para que la gente no se le tire encima. Perfecto, pero tal como uno conoce a Oscar Robe, es el tipo de hombre frontal, no confrontacional, pero a veces lo frontal, ser muy directo. Oscar Robert, nuestra sociedad no gusta mucho. Nos hubiese gustado escuchar de ustedes los históricos. Para nosotros, repito lo que dice Luis Avendaño, para nosotros son las verdaderas insignias, esa vela mayor que llevó entre viento y marea, entre temporal, lluvia, baja temperatura, llevó adelante los triunfos y los vítores y las alegrías de la hinchada. Por una parte no es muy satisfactorio escuchar que no hay un vínculo. Pero te quiero llevar también a propósito de esto a lo siguiente. Hay una duda que corre también por pasillos y me decía otro gran deportista acá de Puerto Montt del fútbol amateur, me decía, no solamente entre pasillos, Rafael, sino entre calles y avenidas. Y esto es porque hasta cierto punto Puerto Montt ha tenido la gran opción, cuando ha estado en esta división, que ahora es la primera vez, pero antes era la segunda división, tú te recuerdas bien, y para volver a la primera. Entonces han habido partidos que le ha resultado extraño a la hinchada. Los equipos, cuando van al ascenso, a la primera división, y tienen la posibilidad, muchos de ellos, se dice, no tenemos la espalda, no tenemos la espalda informativa, pero tiran el freno. ¿Qué significa eso? Que muchos no quieren salir o subir a la división de honor porque van a quedar sin pega, porque obviamente un equipo en primera división va a tener que hacer incrustaciones nuevas y va a tener que dejar en libertad a otro. ¿Ha pasado eso? ¿Qué pasa? ¿Qué antecedentes tiene Oscar Robes? ¿Eso ha pasado aquí en Deportes Puerto Montt, que no se ha querido subir a la división de honor? Mira, la verdad es que, mira, el caso de nosotros, yo no he escuchado el caso, menos, yo no lo viví. ¿Ya? Por el tema de que yo estuve 10 años en Puerto Montt y tuvimos varias veces para subir. Nosotros lo único que queríamos era subir. Pero sí, la verdad es que muchos técnicos no quieren, porque no les conviene. En el sentido que después lo pueden cortar, pueden quedar sin pega. Igual hay jugadores que tiran para atrás porque se dan en el medio de que después que suben, se dan para afuera y quedan sin pega nuevamente. Así que, y trae el técnico que venga, trae jugadores, pero sí se ve y se sabe. Y bueno, es así el fútbol está tan manoseado que cualquier cosa puede pasar. Yo le pregunté a mi hijo cuando estuvo el Gelpillo, era cuando jugaron la vez con Unión Española. El 3-0 allá. Allá, sí, pues. Yo le pregunté al Oscar qué le pasó, porque estaba jugando tremendo partido, iban ganando 3-0 y el técnico del Pillo Vera lo tira para atrás, el lateral derecho, siendo que estaba manejando los hilos. Entonces me dije, papá, yo no quiero comentar nada, pero sí, me tiró para atrás como para que yo me quedara ahí, no subiera, y le llamó la atención al cabrón sano. Ya. Y yo le dije, déjame hasta ahí nomás. Porque las cosas pasan porque ellos se arreglan. Si al final... nosotros muchas veces cuando estamos dentro de una cancha, uno no dice las cosas, porque todavía uno es jugador, pero después uno cuando sale ya de jugador, uno sabe lo que está pasando y lo que pasa. Claro. Entonces, sí, hay técnicos que tiran el equipo para atrás, y hay jugadores que tiran también para sacar al técnico. Así es que hay de todo. El tema del hombre del maletín es lo mismo, el del maletín existe. Claro. Existe el hombre del maletín, la gente, los jugadores dicen que no, es mentira, pero sí, po. Anda ahí ese hombre. Exactamente, pues. Toda la vida existió. ¿Y cómo ves tú ahora el plantel de Deportes Puerto Montt con estos empates sucesivos, ganando a última hora? Si bien es cierto, estamos en la parte de arriba, pero para nosotros, o para mí por lo menos, no me termina por convencer este equipo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo a Puerto Montt y a mí tampoco me convence. Si todavía Vergara no encuentra un sello de juego, un sistema de juego que a Puerto Montt le guste, porque realmente Puerto Montt está jugando muchos pelotazos. No tiene jugadores de área, donde para mí el que tiene que estar jugando es Barrolet con Cerveto, porque Cerveto es un jugador de área y no así Barrolet. Barrolet juega mucho por la orilla, se centra y no aparece nadie. La suerte que a veces quedan pelotas picando y ahí esto Lemos lo ha hecho ancho. Se pierde mucho balón ahí con Barrolet por ese lado. Exactamente, porque lo sacan de su hábitat, pues, si el hombre con el porte que tiene que jugar dentro del área, pues. Ahí está el fuerte tipo Taviani. Y eso lo hemos comentado con varios jugadores. Pero lamentablemente en el mediocampo han hecho muchos cambios. Ahora ya se ha quedado con con este Bustamante y Lemos, pero son dos jugadores que juegan, tienen casi el mismo estilo y son un poco desordenados, pues desordenan en el medio. Pues. ¿Y cómo lo ves para el fin de semana, Oscar? Los toca con Santiago Wander. Bastante difícil, porque Wander viene muy bien, viene para poder ganar y seguir esto encumbrándose la tabla. Puerto Montt pensábamos todos que venía, iba a subir rápido, pero se dio cuenta que no es así. Y ya el traspié con Melipilla, ya le jugó una mala pasada, según lo que dicen, pero los partidos se ganan con goles. Y ahora tiene dos partidos sumamente difíciles, que es Wander, y si es que no mejoran en el medio, que yo tengo ahí mis dudas, porque realmente con el esquema que está jugando, que no me gusta, y aparte que los jugadores tienen como ese medio escénico de la calle local, llegan poco al arco. Claro, así que esperamos que logren un triunfo esta semana y después se le viene un partido complicado que es Colo-Colo. Colo-Colo viene con jugadores, no con el plantel completo, pero es peligroso porque los que quieren jugar, los que vienen, van a querer hacerlo bien, para demostrar el técnico y son buenos jugadores también. Pero el jugador de casa, el jugador de un equipo de segunda, se mentaliza y el partido se olvida. Como cualquier equipo chico que juegue con un grande, juega al 200%. Exactamente. Las miradas están sobre ellos, el canal del fútbol, ahora hay muchas grúas que los quieren llevar, así que va a ser un partido muy bonito. Y ojalá los triunfos queden acá en casa, pues la idea es que Puerto Montt independiente, que no tenga un sello, que esté jugando, que no compensa, pero está ganando, y ojalá siguiera así, pero que mejorar un poco más, especialmente en el medio campo, porque ahí está la base de un equipo, el corazón de un equipo es el medio campo. Efectivamente, y bueno, nosotros hemos dicho lo mismo acá con otras palabras, pero en la misma llegada, y que de pronto alguien nos ha escrito o nos ha dicho, pero cómo en la onda deportiva de Radio Sago están en contra de Deportes Puerto Montt, pero qué bueno que uno se respalde también con voces autorizadas, con hombres profesionales que entregaron ahí toda la experiencia, todas las ganas por Deportes Puerto Montt, viendo que hay una falla, por ejemplo, de Barrolet. Y alguien me informó acá, Oscar Robe, me decía, no, pues sí, Barrolet siempre ha sido puntero derecho. Y yo, que relato más de como 20 años, nunca lo vi jugar como puntero derecho. Para salir de dudas, llamo a un colega de allá de Santiago, de la comuna de donde viene, de Lo Barnechea, y me dice, no, pues si Barrolet es centro delantero, es pepero, tiene que estar ahí, tiene porte, pelea ahí en la zona, en el punto penal. Ese es el punto de él. Entonces, qué grato es escucharte también una apreciación de un jugador que sabe en que se pierden todos los centros ahí porque naufraga la pelota y nadie la echa adentro. Entonces, no estábamos tan equivocados cuando veíamos ese punto. Oscar, en la parte final, lo que quieras agregar, y si nos permite te vamos a seguir llamando, como así también a otro histórico, con el Negro Villarroel, porque queremos mantenerlos vigentes también. Ustedes son, para nosotros, son la tricota de nuestro deporte de Puerto Montt, y que la dejaron chica la pelota en los tiempos cuando la cancha era un lodazal, estrenaban hacia todo imperie, y ahora, efectivamente, a lo mejor con ustedes estando con estas condiciones de estadio y de tecnología, a lo mejor hubiésemos estado en una Copa Suramericana, ¿por qué no? Pero son tiempos ya idos, que no tienen vuelta, y agradeciéndote, Oscar, que tú hayas participado con nosotros, que nos hayas dedicado a Onda Deportiva Radio Sago estos minutos, y te dejamos las palabras al final para lo que tú quieras decir, pues. Bueno, antes que nada agradecerle el comunicado y haber conversado un poquito de fútbol, porque el fútbol es uno solo, pues el fútbol no se viene a inventar ahora, pues. Es decir, normalmente la gente que no sabe de fútbol critica porque no sabe, no ha jugado fútbol, no sabe en un camarín, entonces no sabe, y ellos ven solamente la parte de momento mismo cuando van a ver el partido, pero más allá no saben. Entonces, pero bueno, uno tiene que lidiar con todas las opiniones de todos, pero de repente uno se queda más con la gente entendida de fútbol. Lo mismo pasa con, hay periodistas que igual critican, pero bueno, critican para bien del equipo y de la institución, porque nosotros queremos todos que Puerto Montt surja y suba a primera división, pues. Y si nosotros vemos que está jugando mal, tenemos que criticar, pues, porque esa es la manera, claro. Son críticas constructivas, no son críticas destructivas. Mientras sean para bien, yo creo que todos vamos a remar por un mismo lado. nosotros cuando éramos jugadores, nosotros nos criticaban mucho porque jugábamos mal, perdíamos, y nosotros lo aceptamos, pero siempre y cuando sean, hayan sido buenas. Pero bueno, el fútbol siempre ha sido así y tenemos que lidiar con eso. Y bueno, bien agradecido a ustedes por el apoyo que le están dando al deporte, especialmente al fútbol profesional y amateur acá en Puerto Montt, porque acá hay mucho fútbol, hay mucha gente que sabe de fútbol, y eso también es positivo para la zona, porque antiguamente a nosotros nos trataban de guapo, que no sabíamos mucho. Claro. Pero yo creo que se equivocaron mucho. Así que agradecido, y un saludo a Juan Carlos, al grupo de usted ahí, y esperamos estar en contacto, esperamos estar por ahí comentando algún partido de Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue. Oye, ¿por qué no? Así que ahí vamos a coordinar. Oscar, también está con nosotros Carlos Barriento, que tú lo conoces en el municipio. Le decimos el hombre que... ¿Cómo es? ¿El municipal cómo es, Luis? El municipal que más trabaja. Claro, Carlos Barriento. Oye. Un abrazo para ti, para todos ahí, y vamos a estar en contacto, Oscar. Bueno, está bien, un abrazo a todos y chao. Chao, chao. Ahí estaba el histórico. Uno de los históricos, Oscar Robea, con nosotros en la Onda Deportiva. Muy distante no estábamos con el comentario, Luis Avendaño Loaiza, ¿eh? Sí, la verdad es que, ¿cómo lo comentamos aquí? Tenía la misma visión, viejo. Varias veces lo hemos comentado acá, sino lo que uno comenta, no comenta, digamos, desde la base de a maltraer al equipo, digamos, sino que uno comenta lo que ve in situ, digamos, en la cancha misma. Ve que los jugadores están algunos incómodos, ve jugadores que el rendimiento que ellos tienen no está en el lugar de donde están. Veo que hay jugadores, como decía él, que hay algunos que tienen pánico escénico a jugar con 3.000 personas. Claro. Lo cual es una... no sé cómo llamarlo, digamos, porque jugar con 3.000 personas equivale a jugar con el 0,01% de lo que están jugando los equipos de alto rendimiento, pensando en que tienen televisión más la gente que está viéndolo en el mismo estadio. Por ejemplo, el partido con Colo Colo se van a jugar con 8.000 personas y fracción acá en Puerto Montt. Claro. Y allá en Santiago, cuando toque jugar Colo Colo con Puerto Montt en Santiago, en el Estadio Monumental, promedio van 15.000 personas. 15.000, y eso no apurándose. Claro, en un partido que en realidad le importa a pocos. Claro. Van 15.000 personas. Por lo tanto, va a doblar el máximo que vamos a tener acá. O sea, yo no quiero pensar de que los jugadores con 3.000 personas se apunan. No quiero pensar que cuando vayan allá van a entrar llorando a la cancha. No quiero pensar eso, son jugadores profesionales y que a lo que apuestan algunos, porque hay otros que ya vienen de vuelta, pero algunos a jugar en equipos más grandes que Deportes Puerto Montt. Entonces, por ejemplo, me llamaría mucho la atención que Bustamante se apunara con un partido de este fin de semana con 3.000 personas, siendo que es un jugador que tiene mucha proyección y se ve que tiene proyección. Sí, sí. Pero me llamaría mucho la atención que ese jugador se apretara un poquito con 3.000 personas o con 8.000 personas, pensando que en su carrera, por las características que tiene y por lo que ha mostrado, tiene altas probabilidades de saltar a un equipo de mejor categoría que Deportes Puerto Montt. Pero primero se tiene que ver en estos partidos, y para eso, bueno, el partido a partido lo veremos ahora, primero con Santiago Wanderers y después con Colo Colo. Pasado mañana con Santiago Wanderers. Comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracción, prótesis fijas y removibles. En convenios con empresas e instituciones, obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99-853-3223. Corretajes del Valle, venta, arriendos de casas y departamentos.

qué tipo de refuerzos tiene que traer para el segundo semestre. Y yo creo que a ver, el análisis que hicimos nosotros era que toda el área derecha la tenemos que reforzar, más un central. Pero vamos a ver ahora, vamos a ver para qué están hechos los centrales que tiene Deportes Puerto Montt, porque en este partido lo van a atacar. Yo no veo a Santiago Wander echado atrás saliendo en velocidad. Y es que Melipilla yo no vi bien a los centrales. Y ahora, y si es que es así, tanto los delanteros como los volantes de Santiago Wander son muy rápidos. No tienen, yo creo que ningún problema en echarse un Gutiérrez, par de metros para atrás. No lo va a pensar dos veces en mandarlo adentro. Y nos van a llevar, digamos, a los centrales corriendo hacia nuestro propio arco y en velocidad, con balón dominado, y ahí es donde yo tengo miedo, porque si es así, van a haber mucha falta. Y lo otro es que quiero ver de verdad con estos equipos grandes al portero Castillo, ¿ya? En el caso mío no es mejor que Moyano, respetando a Castillo, ¿ya? Porque tampoco le ha tenido las tapadas fulminantes, tampoco han sido tapadones de partido, porque si alguien le tira un tiro al arco y él manotea y le manda al córner, para mí no es tapada de partido, ¿ya? Es una tapada, un desvío como todo arquero. Esa es mi apreciación, respetando a Castillo en su trabajo. Pero para mí sigue siendo mejor Moyano, es donde uno lo analice. Respetando en obviamente el 1-1, la opinión. En el 1-1 es mejor Moyano, lejos, pues viejo. Pero respetando también a quienes piensen distinto. Claro. Uno empieza, digamos, en el 1-1, ya lo dijimos infinidad de veces, ya que no. Que en el 1-1 ese análisis es muy dañino para Deportes Puerto Montt, porque hay algunos que han funcionado de media para abajo, digamos, y en el conjunto se fortalecen y ahí hacen crecer algo. Pero en el 1-1, digamos, es complicada la situación de Deportes Puerto Montt. Pero también no lo vamos a hacer por primera vez de mi parte. Es que yo no espero nada de este cuerpo técnico, o sea, lo que presenten ellos es lo que uno va a analizar. Claro. Cuando digan el 11 inicial, ahí uno puede analizar y decir, ¿sabe qué? Otra vez lo mismo. Otra vez vamos a masticar lo mismo que hace 6 fechas. Otra vez va Barrualet pegado a la raya. Claro, entonces, y si es que hay un cambio, bueno, se analizará el cambio en la situación de lo que lo está presentando el cuerpo técnico. Pero así como se ha presentado este asunto, nuevamente el día sábado a las 6 de la tarde, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a seguir masticando, yo creo que la misma carne dura. Quiero escuchar el comentario de Carlos Barrientos y Juan Carlos Palma, si es que, escúchame bien, no soy pájaro de mal agüero, ni quiero que perdamos o que ganemos en el tiempo promedio. Pero si es que no sale, y estamos ahí barajándolo entre la suerte, y no sale la jugada esa fortuita de suerte del último gol. Quiero el comentario de ellos, quiero escucharlo. Digamos, ellos defienden una postura de juego que es el que le están presentando, digamos, en el momento, hace varios partidos. Entonces, ahí uno puede entender, digamos, si defienden esa postura, está bien porque funciona y los tiene donde los tiene. Pero aquí a lo que uno apunta como club, digamos, apuntamos al casi o apostamos a llegar bien y subir de categoría, porque así como estamos en el casi, estamos en el casi, y es muy probable de que seamos un equipo de mitad de tabla donde no corramos ningún tipo de riesgo de descender, y ahí es donde yo tengo mi duda, digamos, porque como institución no creo que estemos en condiciones de estar jugando al mantenerlo. Yo creo que tenemos equipo y tenemos las piezas están. Para mí el problema es el cuerpo técnico. La directiva, estimado amigo, la directiva se colocó las pilas, invirtió. ¿Quiere este equipo? Sí. ¿Quiere estos jugadores? Ahí está. Pero la directiva trabajó, está trabajando para subir. Uy. Y la parte técnica es la que no ha dado el ancho. Me va a perdonar Vergara y Ramírez y compañía. ¿Ya? No han dado el ancho, punto. Es que se ha visto, digamos, en el rendimiento de estas últimas, qué sé yo, 6 fechas, a lo mejor más, quedó corto. Hemos visto que los partidos se ganan o se pierden con las sustituciones que tiene el equipo. Y la verdad es que no hemos visto una maniobra tan eficaz desde la banca para ganar los partidos. Porque si bien es cierto, se han ganado, pero se han ganado fortuitamente, digamos. De los 6 partidos que tiene ganado Deportes Puerto Montt, creo que por lo menos 13 ganaron en el último minuto. Entonces la estadística del casi casi es muy amplia para el análisis frío, digamos, de los números. Yo sé que Carlos Arriento prepara su contracomentario y Juan Carlitos Palma también prepara su contracomentario. Es que eso me gusta, la riqueza de la opinión, que es divergente pero con respeto. Esa es la onda deportiva de Radio Sago. Cambiamos de temática. Tengo acá una invitación, ya que dice, atención, sábado 20... Espérame un poquito. No, sábado 1. Sábado 1 tendría que ser. Sí, señor. Ya, sábado 1. Acá lo tengo. 1 de junio. Claro, efectivamente. Se va a jugar, amigo mío, se va a jugar el encuentro de los Pumas. ¿Tienes por ahí programación? De la segunda división, por supuesto, estimado. Ya. El CDSC de Osorno versus CDSC de Achao. A las 12, 14, 16, 18 y la adulta a las 20 horas. 20 horas, ya. Esto es en el Estadio Monumental de Osorno. En el Gimnasio Municipal de Puerto Montt, que está en... El Fortín está en Calle Lota, espérenme un segundo. Este fin de semana, sábado 1, entrada a 2.000 niños, hasta 10 años gratis. Socio colaborador gratis, por favor, cuéntame la fecha. Día sábado 1 de junio, a partir de las 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas y la adulta que juega a las 20 horas, los Pumas de Puerto Montt versus ¡wow! CDB de la Unión, señor. Desde la Unión vienen viajando. Sí, desde la Unión vienen viajando. Ya. Y el día domingo 2, en el Gimnasio Municipal de Castro, San Francisco de Castro versus el CEP de Purranque, señor. ¿El CEP de Purranque? Sí, señor. Ya, así ya. Que esa va a ser la programación de la segunda división de la Liga Saesa para este fin de semana de harto deporte, señor. Sí. Comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracción, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99-853-3223. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, aquí en Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en materiales para construir su casa o ampliar su casa. Planchas OSB, Norway, planchas transparentes, flexible, gas y agua, pintura Sprite, alta temperatura, detergente industrial, pegamento industrial y mucho más. Y para calefaccionar su casa, su lugar de trabajo, leña, carbón, pellet, briquetas. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Con el agradecimiento a usted que nos escuchó, comenzamos a escuchar la despedida de Luis Avendaño Loaiza. Un gusto estar nuevamente acá en la onda deportiva, estimado, y un gusto de repente tener estas conversaciones con jugadores de fútbol de antaño que tienen otra realidad del fútbol del que se vive ahora. Y la verdad es que da gusto escuchar que antes con bastante menos se hacía harto más, y ahora que con harto más se hace lo justo. No se hace menos, pero se hace lo justo. Lo justo que alcanza la plata, nada más. Bien. Gracias también en la parte técnica a Andrés Quinchamán, es el encargado de enviar la onda. Con camisa nueva. Camisa nueva, sí, señor. De patrón de fondo. Sí, chupalla y abajo está Claro, abajo está la camioneta con el tambor de aceite, sí. Nos vamos.